En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, aunque hoy hay que reconocer que el epicentro ha estado en Rusia con esa destitución fulminante del ya exseleccionador Julen Lopetegui, algo que bueno, pues ha pillado a todos pues tan de sorpresa como que ayer el Madrid anunciase la contratación de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid. Desde luego el Madrid puede hacer lo que considere oportuno para su futuro, pero cuanto menos inoportuno. Pero nadie esperaba que esa decisión supusiese pues lo que yo creo que ha supuesto un ataque de cuernos para el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, que ha entrado en la federación como un elefante en una cacharrería, se los está cargando a todos, incluso al propio seleccionador nacional, que ya no es Julen Lopetegui. Se puede entender, insisto, ese ataque de cuernos, pero si miras por el bien de la selección española, a dos días de empezar el Mundial, no parece lo más adecuado el cese del hombre que ha llevado a los futbolistas durante dos años a este Mundial, que los ha entrenado hasta ayer, y que ahora a ver a quién pones. Insisto, a mí al menos me parece vergonzoso todo lo que está sucediendo. Seguramente se podría haber llevado de una manera mucho más discreta, pero lo que no parece de recibo es lo que está haciendo ahora mismo, o lo que está suponiendo esta enorme noticia, el calado que tiene para un Mundial que empieza para España el próximo viernes a las 8 de la tarde contra Portugal. Los jugadores ya pueden tener hasta la excusa de que si no llegan lejos es por todo lo que está pasando. Y no hay nada peor que un jugador tenga una excusa. En fin, no es lo nuestro, pero desde luego es lo que se está hablando en todos los rincones futbolísticos. Aunque aquí afortunadamente se habla de algo mucho mejor, del papel del Elche Club de Fútbol, que está ya en la finalísima contra el Villarreal B. Uno de los dos estará el sábado 23 de junio a las 8 menos 10 de la tarde, si no hay prórroga, en segunda división. Y lógicamente esperemos que sea el Elche Club de Fútbol. Y la expectación es enorme. Ayer, en el primer día, se vendieron más de 7.000 entradas. Colas durante muchas horas, durante muchos momentos del día. También esta mañana muy buen ritmo. Estaremos en torno a las 10.000 entradas vendidas y estamos todavía a miércoles. Estamos rozando esas 10.000 entradas vendidas en estos momentos, lo que supone que evidentemente yo creo que vamos a superar los 16.000, la mejor entrada de la temporada, los 15.900 y pico del día del Murcia, de los que 3.000 largos eran murcianistas. Y la verdad es que hoy el técnico no ha querido dar ya ni una sola pista encerrado al equipo, algo poco habitual en Pacheta ya el primer día de entrenamiento. Se nota, se palpa la tensión de lo que se están jugando, y por la proximidad geográfica yo creo también que Pacheta no quiere que se vea el entrenamiento, posiblemente ninguno de los tres. El único que dejaba abierto en estas primeras eliminatorias era el de los miércoles. Posiblemente no veamos ninguno de los tres. Los jugadores todavía recuerdan lo mal que pasaron esos 9 minutos, lo que se están jugando ya en estas últimas dos confrontaciones y lo que supone tener a Nino en ese vestuario. Provencio. que no se puede explicar porque es todo nerviosismo. Desde que nos meten el gol estás en el banquillo nervioso, no sabes qué hacer, intentas salir al campo, pero es que no sabes animar desde fuera, pero al final es lo que tú dices, ves que entra el balón de Nino y es un éxtasis, sales corriendo a todos lados, no sabes qué hacer y te vuelves loco porque dices, joder, ha costado mucho y ya lo hemos conseguido, estamos en la final, hay que disfrutar estos momentos porque hay que disfrutar tanto para lo bueno como para lo malo, tienes que tener tu tiempo para disfrutarlo y nada, y a partir de hoy a pensar en la final que tenemos, que hay que ir a por ellos, nos jugamos la vida. Yo creo que el club depende de nosotros, nosotros dependemos del club, de la afición, de que estemos todos unidos porque nos jugamos mucho, de jugar en segunda división en el Elche para todas nuestras familias, para toda nuestra gente es un paso gigante. Muchos jugadores al final pues no han jugado en segunda división o gente que venimos de segunda división, no es lo mismo jugar en un equipo en segunda división que jugar en el Elche en segunda división. Ya te metes en el fútbol profesional, te da mucho valor jugar en el Elche en segunda división y por eso nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando la vida el sábado y no vale más que subir a segunda. Se están jugando la vida, no vale más que subir a segunda. Para ese partido el técnico no podrá contar con Gonzalo Verdú. Zotko es el que más posibilidades tiene, aunque también tiene la opción de Primi. Y entre los apercibidos, un error. No está Neider, sino el otro Manu. Están los dos Manus. Apercibidos Manu Sánchez y Manu Rodríguez, además de Tecchio y Nino. Si cualquiera de estos cuatro viese una cartulina amarilla el próximo sábado, se perdería la final. Pero Neider no está entre los apercibidos. Conocemos también que el partido de vuelta será 7 días después, exactamente a la misma hora, el sábado 23 de junio a las 6:30 de la tarde, con lo que he dicho yo antes de las 8:10, no me he equivocado, pensaba que era a las 6. A las 8:20, si no hay prórroga, conoceremos el equipo que asciende, que esperemos que sea el Elche Club de Fútbol, en una tierra que nos trae buenos recuerdos porque allí el Elche virtualmente consiguió el ascenso a Primera División, aunque matemáticamente fue unas semanas después en el Hotel de Almería. Por cierto, el sábado desde las 2:30 se monta la fanzone por parte de la Liga de Fútbol Profesional para que los aficionados del Elche puedan ya ir calentando motores. Y nosotros lo que vamos a hacer es sortear dos entradas para ver el partido el próximo sábado aquí en el Martínez Valero. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para ganarse esas dos entradas? Pues te pedimos de nuevo opinión en redes sociales. Hemos colgado una pregunta en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Y la pregunta es la siguiente. En el debate Nino, si tú fueras Pacheta, ¿lo utilizarías como titular o como revulsivo? Es un debate que tenemos en los últimos días y queremos saber tu opinión. ¿Qué harías tú en lugar de Pacheta? ¿Si pondrías a Nino como jugador de inicio o lo utilizarías, como estás en habitual últimamente, como revulsivo en las segundas partes? Cuando falten 5 minutos, vuelvo, leemos algunas opiniones y decimos quién ha sido el ganador de esta entrada doble para el Elche Villarreal, que es de preferencia descubierta. Perfecto, pues gracias Adrián, luego hasta te escuchamos. Luego. Uno que de los que ha participado en el debate es Provencio. Le hemos preguntado si él prefiere a Nino titular o revulsivo. No, yo siempre Nino en mi equipo. Lo que sea, pero en mi equipo siempre te va a dar. Tanto si sale titular como si sale reserva. Es un tío que siempre te da. Siempre suma, siempre apoya. No resta para nada. Así que en mi equipo siempre y sabes que te va a garantizar goles. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval.

en su debut contra Portugal en el Mundial. Una información de la selección española que ha venido absolutamente... A ver, bajo un poquito de música, que si no, no me entero. Digo que la información de la selección española que ha venido colapsada por todo lo que ha supuesto el tsunami de la... Primero, el anuncio del Real Madrid del fichaje de Julen Lopetegui como técnico para el cuadro madridista, y unas horas después, a las 12, el anuncio por parte del nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que estuvo hace una semana en nuestra ciudad anunciando el partido España-Croacia del 11 de septiembre, el primero clasificatorio para la Eurocopa 2020, anunciando la destitución de Julen Lopetegui. Insisto, de locos todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas, que ha roto la armonía, el buen ambiente de la selección, que partía como una de las favoritas indiscutibles y que ahora ya no se sabe cómo parte, porque no se sabe ni el nombre del entrenador, que si va a ser Celades o Fernando Hierro. Fernando Hierro es el director deportivo de la federación, Celades era el de la sub-21, en fin, un auténtico desastre. Los jugadores hablaban de que se habían amotinado pidiendo que siguiese Lopetegui. Bueno, de locos todo lo que ha pasado en torno a la selección española. Pero como digo, semana muy, muy futbolera, porque lo que nos importa es que el balón eche a rodar, y echará a rodar el viernes por la tarde para la selección española a las 8, y lo más importante para nosotros, el sábado a las 6 y media, el Elche recibe al Villarreal B. Son dos viejos conocidos, el talento y la juventud, la calidad del Villarreal B, jóvenes realmente escogidos por una de las mejores canteras de España. De hecho, el único filial que podría estar en segunda división la próxima temporada no es ni el Barça ni el Madrid. El Barça ha descendido, el Madrid no va a ascender, puede ser el Villarreal B, con lo que se demuestra que efectivamente ahora mismo probablemente sea la mejor cantera de España, si no se le acercará. Y enfrente, pues va a tener también la ilusión, una mezcla de juventud y sobre todo veteranía y experiencia, una ambición de su técnico Pacheta y de sus futbolistas, que saben que han hecho no lo más difícil, pero casi, llegar hasta la misma final, con los escollos que han tenido que soportar, con hasta tres entrenadores distintos, pero han llegado en el mejor momento. Han ganado todo y ahora mismo yo no veo favorito, veo una igualdad tremenda, pero si tuviera que apostar, yo apostaría mi dinero por el Elche. Más allá de por ser fan del Elche Club de Fútbol, porque viendo los datos, yo creo que el Elche llega muy fuerte a esta eliminatoria. Y además llega con un convencimiento pleno y además con un entrenador ambicioso y valiente en sus planteamientos. Lo que pasa es que enfrente también hay otro parecido. Miguel Álvarez, con un equipo sin la presión que tienen los jugadores del Elche, y todo eso, bueno, pues equilibra la eliminatoria. Y viendo lo visto, pues mira, pues no está mal que el Elche se la juegue fuera de casa. Viendo cómo le ha ido históricamente, todos los ascensos en los últimos 30 años los ha conseguido fuera de casa. Los últimos 4, 2 a primera y 2 a segunda. Así que, pues ha tocado así, pues así. Hay que hacer un gran partido el próximo sábado, un gran partido en la ida. Conseguir el mejor resultado posible, sobre todo ganar, que ya vimos lo que te da para el partido de vuelta. Si es posible, dejando portería cero, pues fenomenal, pero sobre todo ganar. Recordamos, no estará Gonzalo Verdú, ese sí es un hándicap importante, pero bueno, ahí está Iván Zotko, está Primi. Están apercibidos los dos Manus, además de Tecchio y Nino. Neider no está apercibido, según nos ha confirmado el club. Y luego la expectación es máxima. En el primer día, ayer, se despacharon más de 7.000 entradas. Hoy estamos ya rozando los 10.000 en un día y medio de venta. Está claro que el primer día va a ser el más fuerte, porque todo el mundo quería que no se le hiciese tarde, coger las entradas adicionales en los mejores sitios posibles, y está claro que el primer día va a ser el más fuerte. Pero igual nos equivocamos y resulta que de aquí al sábado sigue igual. Pues si sigue igual, nos metemos en 30.000 personas. Ojalá, campo lleno, ojalá. De todas formas, los 16.000 se van a superar con creces. Vamos a ver si de verdad ya son más de 20.000 los que se dan cita el próximo sábado. y porque es sábado. Si fuera domingo, estoy seguro que nos metíamos en 25.000. Bueno, hoy entrenamiento a puerta cerrada. El técnico ha variado un poco el rumbo en ese sentido. En las primeras eliminatorias, el primer día de entrenamiento de la semana, miércoles, solía ser a puerta abierta. Hoy ha preferido cerrar las puertas. Teniendo en cuenta lo que hay en juego y la proximidad geográfica del rival, pues posiblemente lo haya hecho por eso, ¿no? Para evitar espías, aunque aquí todo el mundo se conoce, pero está claro que cuantas menos pistas des al rival, mucho mejor. Hoy Provencio reflejaba un poco el espíritu de todo el vestuario. Ilusión, convencimiento, fe, conocimiento del rival, unas ganas extraordinarias de dejarse la vida en estos dos últimos partidos y de que los aficionados se dejen la vida con ellos. Yo creo que todo está fluyendo de manera que tiene que dar con los huesos de esta entidad en segunda división. Esa es la sensación que al menos yo tengo, ¿no? Que este es el año, se está dando todo para que sea así. Vamos a esperar que ojalá sea así, aunque enfrente hay un rival durísimo, con mucha calidad, con futbolistas que la próxima temporada van a estar en segunda o incluso en primera. Pues hay el caso de Raba, que ha estado jugando en el primer equipo, el delantero. El caso de Samu, el nigeriano, que con 19 años creo que tiene, el otro día se salió, pues de medio campo hacia adelante tiene mucha calidad, como suele ser normal en estos equipos. Pero bueno, el Elche ya ha jugado contra otro filial, que también tiene mucha calidad y oficio, como es el Sporting B, y le ha ganado los dos partidos. Sufriendo, claro. Es que no conozco ningún equipo que ascienda sin sufrir. Creo que no se ha dado el caso todavía. Y este parece que no va a ser la excepción. Pero si al final asciendes, bien habrá merecido la pena el camino. Camino difícil, como reconocía Provencio. Sí, la verdad que ha sido un camino difícil porque después de tanto cambio, el año ha sido duro, la verdad. Esperábamos que las cosas fueran mejor, estar arriba desde un principio, que lo hemos hecho, pero bueno, con muchos partidos que no tenían que haber salido como han salido y tal. Y bueno, luego llegó el playoff, empezamos con un rival duro que era el Murcia y conseguimos ganarlo. Y luego, pues el Gijón, que era un muy buen filial, que no había perdido casi en casa. Y mira, al final hemos sufrido, pero bueno, estamos en la final, que es lo que tú dices, y lo que vale ya es subir a segunda, no vale otra cosa, y ya estamos al 50%. Suben ellos o subimos nosotros, y hay que dar lo máximo, lo que nos queda hay que darlo el sábado. Seguí hablando de esa temporada difícil. Ha sido un año difícil, ha sido complicado, hemos luchado mucho, había que estar arriba desde un principio. El objetivo siempre ha sido quedar primeros y subir a la primera por el equipo que se había hecho. Yo siempre lo dije desde el primer momento que vine, que el Elche era el rival a batir. Y la verdad que ha sido un año complicado, y después del partido que habíamos hecho allí en Gijón, que yo creo que habíamos merecido meter uno o dos goles antes de que ellos nos metieran, pues en lo que tú dices, te meten el gol y en dos minutos se te pasan mil cosas por la cabeza. Y la verdad que es duro porque un club como es el Elche, que en ese momento piensas otro año en segunda B, otro año sufriendo, otro año en campos de artificial, es complicado. Además, nos jugamos mucho todos individualmente y colectivamente, y por eso pues ese sufrimiento. Y luego, pues bueno, tenemos a Nino, que al final nos saca de todos lados y ahí, aquí estamos en la final. Tenemos a Nino, que nos saca de todos los lados. ¿Qué sintió Provencio cuando marcó Nino? Porque Provencio había sido ya uno de los cambios, estaba en el banquillo y estaba mustio, como estábamos todos. Imagínate, pues es que no se puede explicar, porque es todo nerviosismo. Desde que nos meten el gol estás en el banquillo nervioso, no sabes qué hacer, intentas salir al campo, pero es que no sabes animar desde fuera, pero al final es lo que tú dices, ves que entra el balón de Nino y es un éxtasis, sales corriendo a todos lados, no sabes qué hacer y te vuelves loco porque dices, joder, ha costado mucho y ya lo hemos conseguido, estamos en la final, hay que disfrutar estos momentos porque hay que disfrutar tanto para lo bueno como para lo malo, tienes que tener tu tiempo para disfrutarlo y nada, y a partir de hoy a pensar en la final que tenemos, que hay que ir a por ellos, nos jugamos la vida. Yo creo que el club depende de nosotros, nosotros dependemos del club, de la afición, de que estemos todos unidos porque nos jugamos mucho. Jugar en segunda división en el Elche para todas nuestras familias, para toda nuestra gente es un paso gigante. muchos jugadores al final pues no han jugado en segunda división, o gente que venimos de segunda división, no es lo mismo jugar en un equipo que en segunda división que juega en el Elche en segunda división. Ya te metes en el fútbol profesional, te da mucho valor jugar en el Elche en segunda división, y por eso nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando la vida el sábado y no vale más que subir a segunda. Nos estamos jugando la vida y solo vale subir a segunda. Es el mismo mensaje que llevamos escuchando mucho tiempo, pero ahora todavía con más énfasis, porque ya se empieza a tocar con los dedos, con la yema de los dedos. Hace un mes sabíamos que había que pasar un camino de espinas, había que eliminar al Murcia, había que eliminar al Sporting B, y ahora estamos ya ahí, 50% de posibilidades de ascenso. Uno de los dos va a subir. Claro, cada uno hace sus cuentas, pero la del Elche está muy clara, ganar los dos partidos, es que no hay que pensar en otra cosa. ¿Es una ventaja conocer al rival, ya que se han enfrentado en la liga regular? No, al final ventaja es ventaja porque ellos también nos conocen y bueno, sabemos lo que es el Villarreal, sabemos el fuerte que tienen ellos y bueno, hemos jugado los dos partidos de liga, hemos empatado y han sido partidos complicados, pero yo creo que hemos hecho buenos partidos para conseguir la victoria. Y nada, hay que hacer hincapié en las virtudes que tenemos nosotros, reforzar lo que hemos hecho bien y mejorar lo que hemos hecho mal, y sobre todo aprovechar nuestras virtudes, como digo, y intentar sacar los defectos al Villarreal, que hacerle un partido difícil, que no se sientan cómodos con balón, y yo creo que a partir de ahí vamos a ir para arriba. ¿Cómo llegan físicamente? Porque siempre se suele decir que uno llega a la liga regular ya un poco justo, imagínate, con el desgaste de los partidos de playoff, física y anímicamente. ¿Cómo llegan? Al final sabíamos que podía ser esto, de llegar a la última clasificación, y el míster pues ha intentado cuadrar un poco entrenamientos, de equiparar cargas, y bueno, al final es lo que tú dices, estamos ya en junio, hace mucho calor y estás jugando el partido y lo notas, y por eso yo creo que este sábado va a haber muchas fases del partido, que ellos tengan el dominio del balón, nosotros tengamos el dominio del balón, por eso hay que estar tranquilos, hay que estar bien colocados y sabiendo lo que tenemos que hacer. Ya yo personalmente lo vi en el Villarreal Fuenlabrada del pasado domingo, que al final la segunda parte el Villarreal también bajó, porque al final se nota físicamente también, ellos están mal. Se nota que hace mucho calor y los partidos son muy intensos, y no solo los partidos, sino ya los días previos, la tensión que genera, porque piensas en el partido, piensas en lo que te estás jugando, y bueno, hay que intentar recuperarlo lo antes posible, hidratarse bien y descansar. Hidratarse bien y descansar. Primer día, más de 7.000 entradas vendidas. ¿Qué le parece la respuesta de la afición? Yo creo que cualquiera que conozca el Elche no le parece nada normal. Es algo lógico, porque hemos conseguido, que también ha sido importante durante la temporada, enganchar a la afición, que era duro después de un palo de bajar. Hemos conseguido engancharla y yo creo que la afición cree, igual que creemos nosotros, y es lo más importante. Con ilusión se puede conseguir todo, y estamos consiguiendo entre todos que nos enganchemos a la ilusión de subir a segunda división, y es lo que necesitamos, que el campo se llene. En Gijón vinieron pocos, pero hicieron mucho ruido. Los que estuvimos dentro del campo lo notamos mucho, y crees que no, pues cuando te meten el gol y empiezan a cantar, te dan ese apoyo, ese ánimo de ir para arriba y luchar por ellos, porque también son importantes en esto. No solo los jugadores y el club, la afición es lo más importante, porque al final ellos esperan toda la semana para venir al Martínez de Valera a ver a su Elche, y es lo que tenemos que agradecerle, y sobre todo pues que sigan apoyando al equipo, que intentemos llenar el estadio como sea este fin de semana, porque necesitamos sacar un muy buen resultado aquí en casa, y luego allí en Villarreal sé que nos van a acompañar, y nada, y pues entre todos juntos hacer lo mejor posible para poder. En el estadio, hombre, es complicado porque entra mucha gente, pero yo creo que va a ser la entrada más grande de toda la temporada, porque yo creo que así lo requiere el partido, y estamos pidiendo el apoyo de todos, seguro que nos dan ese aliento. Estamos escuchando a Provencio cuando a nivel nacional confirman que Fernando Hierro, hasta ahora director deportivo de la Federación Española de Fútbol y que fue la temporada pasada entrenador del Oviedo, que estuvo aquí en el Martínez Valero, bueno, y un futbolista muy respetado en su etapa, es el nuevo seleccionador nacional. Fernando Hierro se hace cargo, veremos si es de manera pues temporal solo para el Mundial, o si lo veremos aquí el 11 de septiembre, estrenándose en España como entrenador, como seleccionador nacional. Fernando Hierro es el que sustituye al cesado, al destituido Julen Lopetegui. Seguimos escuchando a Provencio sobre, dejando claro que siempre han estado vivos, que nunca se sintieron fuera del o eliminados a pesar de esos 9 minutos fatídicos en Gijón. Hemos estado vivos. Aquí, estando Nino en el equipo, no se puede dar por muerto nunca. Y lo que tú dices, al final hicimos una gran eliminatoria, metimos los 2 goles en casa como los metimos y allí luchamos, hicimos un gran partido, merecimos más, pero bueno, al final tocó sufrir, pero es que nadie dijo que fuera fácil. Es que subir ganando los partidos, es que estamos consiguiendo una cosa que pocos equipos lo han hecho, que llevamos 4-4. Y bueno, te ves fuera de la eliminatoria por unos momentos y lo que yo digo, se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero luego das la vuelta a la eliminatoria y sales aún más reforzado porque te da un subidón que es impresionante. Ya estás deseando que llegue el sábado para intentarlo pasar la siguiente ronda y es que ya no hay más, hay que pensar que es esta y ya. Y tenemos que ir a tumba abierta, tenemos que morir en el campo y dejarlo todo porque somos una plantilla que puede, el que salga lo va a hacer lo mejor posible y la ilusión de todos pues está en este sábado. Siempre da gusto escuchar a Provencio porque da buenos titulares. Siempre han estado vivos, sobre todo estando Nino en el equipo. El Villarreal B, ¿qué le parece? Sabemos que el Villarreal es un buen equipo, ha quedado segundo en la liga y sabemos cómo juegan. Nos hemos visto los partidos de playoff y durante la liga les hemos seguido. Al final no es una cosa nueva, porque al final la cantera del Villarreal siempre tiene buenos jugadores y sacaba buenos equipos. Pero bueno, nosotros somos el Elche. Yo siempre lo he dicho, que hemos hecho la mejor plantilla de toda la categoría, que por circunstancias no hemos quedado primeros y bueno, pero hay que morir, hay que darlo todo en el campo. Tenemos muy buenos jugadores, gente con experiencia. Como hemos visto en este playoff, gente que te saca, sale 10 minutos y te saca las castañas del fuego y hay que salir a por ellos porque ellos son gente buena, pero al final yo creo que nosotros tenemos más veteranía y tenemos que tirar de ello. Tenemos que tirar de jugar partidos importantes y sacarlos adelante. Y lo que te digo, tenemos una ilusión tremenda por llegar al sábado y hacer buen resultado. Y lo que tú dices, es cierto que tenemos el partido de vuelta, pero haciendo un buen resultado en casa, ya vas con más, con un plus allá a Villarreal. Y lo que he dicho anteriormente, tenemos que hacer buen partido en casa, intentar meter gol, dejar la portería a cero y sobre todo ganar, ir a por ellos desde el minuto 1 y que no se sientan cómodos. Que no se sientan cómodos. Recordamos la noticia que se ha hecho oficial por parte de la Federación hace un par de minutos. Fernando Hierro es el nuevo seleccionador nacional y hoy a las 5:30 comparecerá en rueda de prensa ante los medios de comunicación. O sea que a las 5:30 lo podréis escuchar aquí en Teleelch en Radio Marca en el 101.4 al nuevo seleccionador nacional después de la sorprendente destitución de Julen Lopetegui, que ayer fue confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid. Las cosas que pueden pasar, Dios mío, a las puertas de un Mundial. Pero aquí tenemos a Nino. ¿Qué significa Nino para el vestuario? No os perdáis la respuesta de Provencio. Bueno, ya sabemos lo que nos da Nino. Y el que no lo sabía, pues es que no le conocía. Y Nino aquí es tremendo. Representa los valores del Elche como el que más. Había que hacerle una estatua, la verdad. Porque aparte de lo que nos ha dado estos últimos 2 partidos, lo que nos ha dado durante todo el año. En este caso no ha podido salir de titular por circunstancias, pero sale y corre y lucha, te mete goles. No sé, yo creo que es un compañero 10. Es de admirar porque encima el día de su cumpleaños te mete un gol que te da la clasificación. Pues ahora mismo durante toda su carrera ha demostrado lo que sabe hacer, que es meter goles y con 38 años pues sigue metiéndolos como muy fácil. Yo lo veo y digo, ¿por qué no me cana a mí? Pero hay que admirar, la verdad que es un lujo tener de compañero y mira, si subimos en segunda división nos va a dar más goles. Suscribo sus palabras 100%. Nino es tremendo, habría que hacerle una estatua, representa los valores del club, es un compañero 10. Pues eso es lo que piensa Provencio de Nino y yo creo que lo que piensa todo el vestuario. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación, debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serramóvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot. ¡Tu mejor jugada! ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kivole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kivole. Kivole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kivole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kivole.com. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Elche en punta con Paco Gómez. Decía Provencio que el Elche siempre es favorito. Cuando se preguntaba si hay favorito, decía que el Elche siempre es favorito. Bueno, pues esa es la actitud. Esa es la actitud. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Recordamos la pregunta que hacíamos para ganar dos entraditas? Pues te preguntábamos que si tú fueras Pacheta, ¿qué harías con Ina? ¿Lo utilizarías como titular o como revulsivo? Y la verdad es que hay bastantes opiniones en el aficionado franjiverde. Por ejemplo, nos comenta en Twitter, @ilicitanoelch1, dice que es una situación difícil, pero visto lo visto, mejor dejar las cosas como están. Esther Pomares apunta a revulsivo. Tomás Martínez también dice que seguirá dejándolo como revulsivo porque cuando sale de revulsivo sale con más motivación para marcar goles y también aprovecha el cansancio de los jugadores del Villarreal B, que será el próximo rival. También comenta Jorge Valencia que para él sería titular, ya que se lo merece, tiene forma para aguantar el partido y es el pichichi del equipo. En el Martínez Valero tiene que jugar de titular ante su afición y que podamos demostrarle lo importante que es el jugador más determinante del Elche. Tomás dice que seguiré dejándolo de revulsivo porque cuando sale, sale con motivación y marca goles. Y por último, Adrián nos dice que seguiré igual de revulsivo. Los huecos que se generan en esos minutos, donde todos están ya físicamente agotados, son perfectos para Nino. O sea que la mayoría dejaría las cosas como están. Eso parece, sí. Bueno. Yo me sumo a ese mensaje. Y te digo el ganador. Sí. Ha sido José Manuel Canals en Twitter, @canals-80. Nos dice José Manuel que utilizará a Nino como revulsivo porque está funcionando extraordinariamente bien desde este rol y lo mantendría así. Pues José Manuel, ahí queda tu opinión y además es el ganador de la entrada doble para el partido del sábado ante el Villarreal B en Preferencia Descubierta. Recógela aquí en Teleelche, en calle La Fira 10 con tu DNI. Por la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mañana más. Otra doble más. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana sorteamos otras dos. Y recuerdo que ese partido lo vas a poder ver en los salones de Premium Sport Café. La final, Elche-Villarreal B, a las 6:30 en sus pantallas gigantes. Y además te puedes llevar un súper regalazo, ni más ni menos que la camiseta del Elche Club de Fútbol firmada por toda la plantilla, que esperemos sea la camiseta del ascenso. Puedes hacer tu apuesta en cualquiera de los terminales de Premium, sobre el partido, el resultado, los goleadores, lo que tú consideres, y entras en el sorteo para llevarte esa camiseta firmada por toda la plantilla. Ya sabes, Premium Sport Café en Elche, en Crevillente, en Alicante y también en Novelda. Premium Sport Café es tu mejor apuesta. Mañana más. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.